el señor Martín Chávez, el más codiciado por las chicas de la audiencia de este programa y de Metas Alta. Hemos subido una foto en el día de ayer, Martín, y me mataron las notificaciones, con los comentarios, los me gusta. Subí una foto donde estaba yo y directamente no hubo un me gusta, nada. Si hubiese existido el botón no me gusta, todas ponían no me gusta cuando subí una foto de Martín Chávez. Ahora voy a corroborar, pero bueno, ha superado la capacidad de los me gusta, de los comentarios. Tenés tu público, Martín, ¿eh? Podrías pasarme algunas para mí, algunas de tus seguidoras, ¿no? Es el comienzo un poco distendido de este programa. Como te decía, estamos en Facebook, ¿eh? Metas Alta es el Facebook de este programa. Las líneas telefónicas son las siguientes, ¿eh? 0387 es el prefijo para los que están fuera del radio de la ciudad de Salta. 421-6425 o el número para mensaje de texto es 155-664-627. 155-664-627. Si estás fuera del Radio Salta, obviamente también el prefijo 0387. Vamos a estar desarrollando toda la información a nivel local, nacional e internacional. El deporte, la cultura, el espectáculo, la política, la información también de la economía y obviamente los datos del tiempo en esta ciudad con esta especie de veranito primaveral salteño que tenemos y en toda la República Argentina también está así el clima. Venimos con más de una semana con cielo prácticamente despejado, con ese sol que nos pega desde el comienzo prácticamente desde la mañana y nos acompaña hasta las últimas horas de la tarde. Bueno, vos te vas a quedar con nosotros, vas a estar enganchado obviamente con este programa que va hasta las 14 horas por la 99.7 FM Voces. Un poquito más de música, el ritmo del mediodía y ya se viene el desarrollo de la información, dale. La música también te hace compañía en este programa de Metas Alta que hacemos hasta las 14 horas. Martín Chávez del otro lado de la pecera imponiéndole el ritmo y poniéndole pila a este programa, ¿eh? Una canción, pero no se me ocurre nada. Entonces agarro la cuchara, el tenedor, el cuchillo y empiezo a cocinar. Después de hacer esta mezcla, yo pensaba tirarme una siestita. Vamos a desarrollar un poquito antes de la tanda publicitaria, obviamente, de Metas Alta, la temperatura en la ciudad y le vamos a dar paso a una de nuestras alumnas que tenemos en la UNATE, el curso de periodismo intensivo, del señor Félix Händler también, productor y director ejecutivo de este programa también, que nos acompaña los días lunes y viernes. Acordate, los cursos de periodismo intensivo los días lunes y viernes de 17 a 18.30 horas en UNATE Salta, con una cuota muy accesible, diploma y pasantía asegurada.

al amigo Emilio en un ratito que se acerque también con nosotros a, también a dialogar un poquito en el programa Metas Alta. Vamos a empezar con el desarrollo de la información y las noticias. Lo más destacado, obviamente, sigue siendo el tema de la reforma de la justicia, Y tenemos novedades al respecto de esto. El oficialismo aceptará sugerencias de los jueces en la reforma judicial. La diputada Diana Conti adelantó que recibieron una carta de la Corte Suprema con críticas a la reforma planteada por el Poder Ejecutivo. Ahora escucharán la opinión de los expertos y a las 14 horas abrirán la discusión a modificaciones a la iniciativa. Dijo que no se conocían con anterioridad estas objeciones. Pasada a las 11:30 de la mañana, el plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de Diputados comenzó a discutir las tres reformas judiciales más polémicas impulsadas por el oficialismo: la elección por voto popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, la limitación de las medidas cautelares y la creación de nuevas cámaras de casación. Antes de comenzar, la diputada Diana Conti confirmó que realizará modificaciones a las iniciativas tras la carta que les envió la Corte Suprema, advirtiendo por una posible paralización del Poder Judicial. La diputada explicó además que la decisión de introducir cambios se produjo recién ahora porque el Senado no tenía conocimiento de las críticas del Poder Judicial. Bueno, es muy amplia esta información, pero obviamente queremos comentarte un poquito de lo que está aconteciendo. Hay otras informaciones a nivel nacional que son importantes de destacar, como lo es la polémica que sigue dando el tema de esto que dice que el testimonio que faltaba. Ahora habló el ex jefe de Leonardo Fariña, el empresario Carlos Molinari, que fue mencionado por el esposo de Karina Jelinek en las cámaras ocultas, rompió el silencio. En diálogo con Radio La Red de Buenos Aires contó por qué echó a Fariña, cuáles son sus vínculos con el Ascar y Rossi y qué sabe de la ruta del dinero. En otro orden, en la provincia de Buenos Aires, maestros acataron la conciliación y levantaron el paro de 48 horas. Los maestros suspendieron el paro anunciado para mañana y pasado. Mirta Petreozzini de la FEB comunicó que acudirán a la invitación del día viernes a las 14 horas con las autoridades. Tenemos más noticias del orden nacional. Manifestantes del 18A voltearon un busto de Néstor Kirchner en Morón. El ataque ocurrió durante los cacerolazos del jueves pasado en Plaza Central y fue capturado por las cámaras del municipio. Entre risas, dos hombres sacudieron la imagen del expresidente hasta derribarla. ¿Qué le parece a usted esto? ¿Qué opinión tiene Rocío? A ver, ¿qué opina de que los manifestantes hayan volteado un busto con, obviamente, la investidura presidencial del expresidente Néstor Kirchner? Que los que hicieron esto no tendrían respeto por lo que hizo Néstor hasta su muerte. Las cámaras que captaron estas imágenes habrán quedado impactados al ver la actuación de estos jóvenes en tirar el busto del expresidente Néstor Kirchner. Así es, sí. Obviamente se puede estar a favor o en contra de lo que hizo Néstor Kirchner por el país. Obviamente hizo cosas muy importantes, pero no esto tiene por qué llevar a que ocurran estos hechos de vandalismo, por decirlo así. Así que tirón de orejas para esta gente que quedó registrada en las cámaras, si vemos si se toma alguna represalia, si se los ubica o no. Pero bueno, como decimos, se puede estar de acuerdo o no, pero estos hechos de esta magnitud no conducen a ningún lado. El mensaje de texto para que vos te comuniques y también opines sobre los temas de la realidad: 155-664-627. 155-664-627 o al 421-6425. Ese es el teléfono de la emisora, ubicados en Alvear 354. Tenemos una temperatura en este momento actual que dice lo siguiente: 23 grados, 41 de humedad. Así es, 23 grados 9 décimas, 41% la humedad. Sí, señor, sí, Martín, estábamos esperando que llegue en las 13:30 horas y que la tanda comercial de la radio llegue también a ustedes para que, obviamente, escuchen nuestros consejos comerciales. No te muevas de ahí, seguí prendido en la 99.7 FM Voces y a través de internet. Ya sigue Metas Alta. La radio te acompaña y te identifica. 99.7. Por eso estás acá. FM Voces. FM Voces. A

donde los árboles son viejos. Nadie te va a dejar mostrar tu fuego, tomando aire para poder expandirte. Vas a cruzar un mar que solo quiere hundirte. Rápido por las venas, el que mata los sueños merece una condena. Igual seguís dándole para adelante, haciéndome sentir que mi pueblo es algo grande. Con el viento a favor, la noche tibia. De mi amor yo estoy entrando en tu ciudad. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yo sé que cuesta. Te vas sin zapatillas, pero no te vas solo. Con el viento a favor, la noche tibia, tan cerca de mi amor. Estamos compartiendo los excelentes temas musicales que nos propone Martín Chávez desde el otro lado de la pecera, como acostumbramos a decir, y obviamente con lo mejor del rock nacional en el día de hoy, en este programa de Metas Alta, programa que dirige y conduce el periodista Félix Händler, quien te habla en el día de hoy en la conducción Eugenio Dichocho, acompañado por el amigo Emilio Bernabé Peláez. Así es completamente su nombre. Y también estamos con Rocío, una de las alumnas de las clases de Félix Händler en UNAT. Hoy estamos haciendo quienes, obviamente, compartimos día a día Metas Altas junto a Martín Chávez en la operación técnica. Sintonizanos a través de internet por www.fmvoces997.com, www.fmvoces997.es.tl. Línea directa para llamar y salir al aire 0387-421-6425 o el mensaje de texto con el mismo prefijo 155-664-627. Rocío, tenemos una temperatura en la ciudad de Salta en este momento que es la siguiente. 23 grados y 9 décimos, la humedad es del 41%, se espera un cielo despejado y a disfrutar del calor otoñal. Está bueno, se va soltando de a poco la chica, pero tiene que ir más pausadita, más tranquila, distenderse en esto que es la radio y el micrófono. Haga de cuenta usted que del otro lado no la está escuchando nadie. No están escuchando más de 1 millón de personas, seguramente revienta el pico de rating, liderando obviamente la franja horaria, lo que es la 99.7 FM Voces, pero usted haga de cuenta que no la está escuchando nadie, así se va soltando un poquito más. ¿Cómo anda, Emilio? ¿Qué cuenta usted por ahí? Y acá disfrutando del calorcito veraniego. Es lo que decíamos. Más que primaveral, es veraniego ya. ya sí. A la mañana hacían 8 grados de temperatura. Y después empieza a subir, a elevar. Empieza a subir. A pegar el solcito. Exactamente. Exactamente. Está muy frío esta mañana, pero. Ya a partir de las 9 de la mañana empieza a resurgir, a remontar la temperatura. Bueno, eso es lo que nos está proponiendo este clima del mes de abril, cuando estamos obviamente en este martes 23 de abril del 2013. Tenemos muchísima más información en el orden local y obviamente vamos a comentarte un poquito de la información de lo que dice por acá. Descubren a dos hombres teniendo relaciones sexuales con dos menores alcoholizadas. Dos menores en estado de ebriedad de 13 y 17 años fueron descubiertas mientras mantenían sexo con dos sujetos de 18 y 33 años en el interior de su auto. El único detenido es el mayor. Las menores no quisieron ser revisadas y dijeron estar por voluntad propia con los hombres. ¿Por qué lo detienen a esta persona mayor de edad? Sí, fue con el consentimiento propio de las dos menores de edad, que lo declararon y todo. Veremos qué sucede con este hecho que ocurrió ahí a orillitas del río Rosario en la Florida, cerca de esa popular carpa tropical y folclórica, Carpa El Gaucho, la Florida. Ahí nomás, cerquita de ese lugar. Mirá vos, hemos pasado este fin de semana por ahí, cerca de esa zona. Así que los pescaron infragantis a estos mayores de edad, porque uno tenía 18 y el otro 33, pero está solamente detenido el mayor de 33 años. ¿Qué opina al respecto de esto, Emilio? ¿Qué opinión tiene? Y ya directamente esto se está yendo al mismísimo demonio. Exactamente, está todo muy descontrolado en día las menores de edad con las mezclas del alcohol, de la droga. Exactamente. Sí, seguramente. Bueno, creo que todo tiene que venir de la educación de la casa, del respeto, de obviamente que algo que ya no existe. En algunos casos la educación en la casa, el libertinaje total que tienen por ahí los adolescentes para salir en cualquier día de la semana, en cualquier horario, sea que el otro día tengan colegio o no les importa. Creo que mucho tiene que ver hoy en día la televisión, las redes sociales, se ve cada cosa que da bastante que hablar, pero bueno, creo que tiene que empezar por la casa, la educación hoy en día y el respeto, ¿no? Bueno, nosotros seguimos con más información del orden local, un ratito vamos a ir al deporte, a la cultura y al espectáculo, dice por acá, ingresaron a una escuela y agredieron a los alumnos. La directora del Colegio Bicentenario de la Batalla de Salta, Nelly Díaz, contó que cuatro jóvenes ajenos al establecimiento ingresaron y agredieron verbalmente alumnos de séptimo grado. Uno de los alumnos salió a dar pelea y resultó lesionado. Seguimos con lo mismo, dando vuelta más de lo mismo. Los adolescentes, el descontrol, el libertinaje. Alguien tiene que ponerle un freno a esto y creemos que las cosas deben empezar desde la casa, ¿no? Y uno ya no puede tener asombro porque ya nada asombra. Todo parece que está descontrolado. Así es, un saludito grande para el amigo Claudio Copa, colega de otra emisora de radio, también un gran locutor de diferentes boliches que tiene la oportunidad de estar con su programa, si no me equivoco, a partir de las 17, 18, 19 horas, seguramente ahí me lo va a contar. Un saludazo para vos, Claudio. Un amigo, un colega, obviamente, que trabaja por el bien de los medios de la provincia de Salta y obviamente acá en la ciudad de Salta. Un saludo grande entonces para Claudio Copa, que está escuchando la 99.7 FM Voces. Nosotros seguimos con la información en la ciudad de Salta y pasamos al orden del nivel provincial. Avanza la demolición del monumento a Manchalá. Luego de tantos justificativos y tiempo empleado por distintos sectores y desde el Consejo Deliberante, hoy se pueden ver más de 10 operarios trabajando con distintas herramientas para remover definitivamente el monumento. Muchas personas presencian el triste momento. Bueno, eso es lo que está entonces aconteciendo también al orden del nivel local y todas las noticias que nos llegan desde el portal informativo Informate Salta. Vamos a seguir recorriendo la información y dice por acá, los vendedores del Parque San Martín tomarían las peatonales. Ampliando esta información que nos llega desde quepasasalta.com.ar, dice que así lo reveló el concejal Haroldo Tonini, que reveló que en el plenario del Consejo Deliberante que dijo que un vendedor del Parque San Martín dijo que van a volver

lección que podrías aprender. La hora en toda la República Argentina, 13 horas 49 minutos y obviamente nosotros hemos llegado al segmento final, a la parte final de este programa de Meta Salta de este día martes 23 de abril del 2013. Y las noticias de actualidad que siguen llegándonos a nuestra mesa de trabajo, estamos viendo el canal Somos Salta, de la frecuencia número 2 de Cablevisión, en la avenida Líbano y Tabela. Hubo un accidente, ¿no? Emilio, ¿qué dice por ahí? Así es, un auto terminó adentro de un canal. Mirá vos, ahí estamos viendo en el estado que quedó este auto, marca, yo desconozco un poco de temas auto, no lo sé ubicar así a simple vista qué marca sería este auto, pero bueno, un terrible accidente que por lo que tengo entendido y llega desde ahí, no tuvo víctimas fatales, ¿no? Por suerte, si no, obviamente en la plaquita lo hubiesen informado, vamos a ampliar esta información más adelante seguramente. Bueno, tenemos una temperatura, Rocío, que marca lo siguiente, el termómetro en la ciudad de Salta. La temperatura actual es de 23 grados 9 décimos. La humedad del 41%. Ahí está, vamos bien. ¿Qué dice? ¿Pulgar arriba, Emilio? ¿Sí? Vamos con todo. Aprobamos a la niña acá. Martín Chávez del otro lado, ¿qué dice? ¿Sí? ¿Va? Bueno, tiene las informaciones de espectáculo. En un ratito le vamos a contar a la audiencia lo que se viene en el día de mañana en Salta, pero nosotros vamos a pasar al ámbito deportivo, obviamente porque viene muchísima información, por acá dice, nuevas escuchas comprometen a Migliore en el terreno también policial vinculado al deporte. El arquero de San Lorenzo aparece ahora vinculado sentimentalmente a la esposa del líder de la barra del ciclón y a la novia de Maxi Massaro. No quiero ser la tercera, quiero ser la segunda, le dijo una de sus supuestas amantes. Mirá vos, Migliore, cada vez más comprometido en el terreno amoroso, en el terreno de la justicia, sigue detenido. Complicadísimo el arquero de San Lorenzo Magro, ex Boca Junior, Racing Club y Huracán, entre otros. Si nos hubiesen cobrado un penal afuera del área, seríamos primeros. Qué declaración del mellizo Guillermo Barros Esqueloto. Guillermo Barros Esqueloto explotó tras el empate que le impidió a Lanús quedar como único líder del torneo y remarcó la falta que le permitió a River abrir el partido ante Godoy Cruz con un penal que no fue. Siguiendo con información, obviamente, antes de pasar a la noticia de lo que pasó con el Burrito Ortega, cambian de horario los partidos de Boca Independiente de la fecha 11. La AFA confirmó la programación para la próxima jornada del torneo final, con algunas modificaciones respecto al anuncio original. El Xeneize se pasa a jugar el sábado, mientras que el Rojo lo hará el día domingo. Explotó otro jugador de Boca Juniors, también obviamente declarando lo siguiente. Uno de los jugadores del plantel se molestó por no ser tenido en cuenta por Bianchi. El equipo necesita recambio, jugamos muchos torneos. Yo estoy recuperado hace rato, pero el técnico decidió otra cosa. Lautaro Acosta declaró lo siguiente. Bueno, siguen las polémicas por la mala actuación Independiente. Si nos toca descender, que sea la última fecha y sangrando, dijo el exjugador de San Lorenzo de Almagro y Arsenal, entre otros, Cristian Tula. Nuestro mal presente no tenía nada que ver con el técnico. ¿Qué pasó con el Burrito Ortega, Emilio? La noche de terror que vivió Ariel Ortega, ¿no? Así es. El exjugador fue abordado por delincuentes con chalecos antibalas y una ametralladora cuando circulaba por la avenida Libertador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se llevaron el lujoso BMW que había comprado un día atrás. Nada más y nada menos, ¿eh? ¿Qué pasará con ese auto ahora? Habría que ver si tiene seguro. Si tiene seguro. Si tiene seguro. La cobertura, ¿no? Exactamente. Lo que saldrá ese auto, no me quiero imaginar. Lo que daríamos nosotros por tener seguramente el 10%, el 1% en menos de lo que sale ese auto hoy lo en día. Lo que daría por tener un fitito, digo. Un fitito, ¿no? Hoy en día. Muy bien lo dijo usted. Riquelme comenzó su recuperación y podría jugar ante Corinthians. El enganche comenzó ayer en su día libre el tratamiento para sobreponerse al desgarro que sufrió el domingo y que podría dejarlo fuera de la ida ante Corinthians por la Copa. No se lo puede descartar, dijo el médico de Boca Juniors. Vamos a pasar al ámbito de la información del deporte, pero ¿qué acontece en la ciudad y en la provincia de Salta? Sí, señor, por acá, a ver qué tenemos. Vamos a ver la información del Albo, la información de Central Norte también, ¿qué dice por ahí? A ver. Aquí, Emilio, ahí está. Emilio es nuestro asistente, Martín, ¿eh? ¿Cómo le fue al Albo en el día de ayer, Martín Chávez? Para atrás, me dice, ¿eh? Bueno, vamos a ampliar entonces la información que proviene desde, a ver, la página. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Estamos mal con él. Ahí está, esto es. No. No es eso. Casita, Inicio, inicio. Vos sabes señalar, pero espera que te vean. No quiero más. Ahora sí, desde arengadeportiva.com.ar, el programa que se emite todas las tardes de 18 a 20 horas con la conducción de Martín Redentería. Así es, ¿no? Ahí está. Dice por acá, Ginés y Tiro dejó su invicto en manos de Talleres de Córdoba al caer en el Mario Kempes por 1-0 en un partido totalmente anormal, ¿eh? Gonzalo Klusener de penal marcó a los 3 minutos el único gol del partido para la victoria del equipo albiazul. Eso es lo que pasó ayer con Gimnasia y Tiro en su partido ante Talleres de Córdoba, ¿eh? Recordemos que Juventud Antoniana había igualado con Racing de Olavarría 0-0 el día domingo y que también hubo derrota, ¿eh?, de Central Norte 2-0 ante Racing de Córdoba. Bueno, el tiempo nos corre. Tuvimos ahí un pequeño desliz para encontrar la página. Porque esto es radio en vivo, obviamente, y la gente tiene que acostumbrarse que estamos haciendo radio en vivo y que las cosas a veces suceden, ¿eh? Esto no está grabado, ni mucho más, ni mucho menos. 155-664-627 para el mensaje de texto. Estamos en Facebook como Metas Alta o a través del 421-6425. La línea directa para que te comuniques. Ahora sí, llegó la información del espectáculo en la voz de Rocío, que nos va a contar lo siguiente. Este, antes de darle paso a Emilio con la información de la tecnología. Entradas agotadas para Cultura da la Nota. En pocos días se agotaron las 100 entradas previstas para el día de mañana. Con protagonistas estarán Ataque 77 y Gauchos de Acero. Esta es la primera fecha del ciclo musical organizado por el Ministerio de Cultura y Turismo. El evento se realizará mañana a horas 21 en el Teatro Provincial. Subiría 70. En el ciclo, otros artistas también se presentarán, como Luis Salinas, Bruno Arias, Marcela Rodríguez, entre otros. Para más información, culturasalta.gov.ar. Muy bien, muy bien. Interesante la noticia. Entonces, lo más importante, Ataque 77. Ahí lo escuchamos en el día de mañana, ¿no? ¿Va a estar presente usted ahí? Obvio, ya fui una de las primeras en comprar las entradas. Bueno, la próxima la acreditamos. Estuvieron participando en un concurso allá en Buenos Aires. Fueron a Buenos Aires, incluso. Ajá. A un programa de Tinelli, pero lo rebotaron. Después se hicieron remil famosos. Esta banda en YouTube tuvo millones de reproducciones. Millones de reproducciones. Bueno, usted, Emilio, usted me está dando paso a hablar de YouTube, ¿eh? Así es. Cuénteme un poquito qué se conmemora hoy, qué fecha se recuerda. Estamos exactamente en el día de hoy a 8 años del primer video subido en YouTube. El 23 de abril de 2005 se cargó Meet at the Zoo, la filmación que despuntó el éxito de la plataforma de Google. Hoy se ven más de 4.000 millones de horas de video diarias. Mire usted. Desde su, un video de 20 segundos fue la primera filmación subida a YouTube y muestra a uno de sus colaboradores en el zoológico de San Diego, California, hablando sobre los elefantes que se ven detrás de él. El video hoy supera las 10 millones de visitas. Mire usted, de lo que representa hoy en día YouTube, no solamente para los internautas, sino en sí para la sociedad. Muchísima gente da a conocer sus actividades a través de YouTube. Se pueden ver eventos en vivo, muchísimas cosas que ha implementado en los últimos años YouTube. En mi caso, tengo un canal de YouTube y, por suerte, a través de mi canal de YouTube puedo dar a conocer también lo que son mis actividades y eso me ha representado trabajo. Así que desde mi lado, agradecido a YouTube por prestarme en sí su plataforma para que uno pueda darse a conocer. Hoy en día las redes sociales son muy importantes. Es por eso que te digo que te sumes a nuestro Facebook, Metas Alta. Pones en el buscador Metas Alta, ingresás ahí, pones un me gusta como lo hizo en el día de ayer Martín Chávez, como seguramente lo va a hacer Emilio muy pronto y como la vamos a obligar a Rocío que ponga me gusta, me porque gusta, si no pone me gusta, no la vamos a tener más sentada en esta mesa. Esas son las órdenes. Un reprobado, exactamente. Desde Félix Hendler vienen esas órdenes. Si usted no le pone me gusta al Facebook de Metas Alta, no puede sentarse más acá. Y también dijo nuestro director de la radio, el Muñeco López, que si no se suma al Facebook también de FM Voces tampoco puede estar acá sentada, ¿eh? ¿Qué dice? ¿La asusté o no con lo que le dije? No, en unos momentos entraré al Facebook y me gusta todo. Me gusta todo. ¿Qué más le gusta a usted del programa? ¿Qué le gustó en el día de hoy? Cuéntenos antes de la despedida porque ya está el cierre del programa. Lo que más me gusta es la cortina. Los temas que pasan son... ¿La cortina musical o el operador le gusta? Le gusta el operador. Le gusta el operador. Las dos cosas. Y al operador también le gusta la chica. Bueno, le formamos bien, pareja bien, nosotros, bien, como lo hacía Roberto Galán en su momento. Yo me quiero casar. ¿Y usted? Decía, ahí está. Bueno, ya se viene la gente, la calle y sus costumbres. Lo dije bien en el día de hoy. La gente, la calle y sus costumbres, ¿eh? Con los amigos taxistas, obviamente, que vienen a traernos la realidad de lo que sucede en el día a día en la ciudad de Salta y en el acontecer diario, ¿eh? Esto fue Meta Salta a través de la 99.7 FM Voces y a través de fmvoces997.com. Estuvimos, obviamente, con el 421-6425 y con el 155-664-627 en el Facebook Meta Salta. ¿Quién te habla? Eugenio Dichocho en la conducción, acompañados en el día de hoy por... Emilio Penales. Y... Rocío Chungara. Ahí está, ¿eh? Recordá los cursos de periodismo intensivo en Procultura Salta, los martes y viernes de 18:30 a 20 horas, Mitre 331 en la ciudad de Salta. Gracias, Martín Chávez, será hasta el día de mañana. Vos seguís enganchado en la 99.7 FM Voces, las 24 horas del día para vos. ¡Chau! ¡Hasta mañana! Desayuno con las damas, la cena se la salteó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo.